del amor verdadero ante Dios. Y dime bien, ¿por qué me engaño? Siempre recuerdo tus besos, esos besos y llenos de pasión. Y te marchaste dedicando heridas y de amor. Dime Dios, ¿por qué me engaño? Dime Dios, ¿y por qué me engaño? Ha ha ha ha ha.